¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos en cabina de XSQ Radio San Miguel, en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues por supuesto, iniciando el programa, ya empiezan a sonar las líneas. Les recuerdo los teléfonos, que son el 15-207-99 y el 15-200-09. Para que llamen y cuenten sus historias. En un momento nosotros estaremos saliendo de cabina para ir a un lugar como lo hicimos ayer por la noche también. Y vamos a ver qué tan interesante se torna esta noche para todos nosotros. Que vamos esta noche vamos con un grupo, ya estamos de los que salieron seleccionados y que nos van a acompañar a este lugar. Y bueno, pues en cabina se va a quedar por aquí nuestro buen amigo David Hortelano, que viene muy tranquilo esta noche, lo vemos bien tranquilito. No, amigo, ¿sabes qué? Más bien sí, ahorita me sorprendieron con algunas imágenes que, híjole, no puedo creer, no me explico estas situaciones que de repente uno... No, sí estamos acá, amigo, ya. No crean, estoy bien, estamos listos, preparados para una nueva expedición que espero les vaya muy bien, amigos. Yo aquí tranquilito en la seguridad de la cabina de Radio San Miguel, y que pues tengan mucha suerte. Bueno, esta noche sí nos acompañará en la expedición Luis Guerrero. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ahora sí me va a tocar acompañarlos y a descubrir qué es lo que vamos a encontrar hoy, las historias que podemos encontrar en ese lugar al cual vamos esta noche. Y por supuesto, Saúl, esta noche también aquí está con nosotros. Saúl. Así es, una noche más, ya con lo que le enseña, las fotos espectrales que le enseñó David, ya está temblando. Sí. Pero esperemos que hoy nos salgan más fotos de esas. Bueno, pues, ¿con qué más nos vamos? Ya prácticamente estamos abriendo las líneas telefónicas ya para irnos a esta expedición. Ya están listos por aquí algunas de las personas que nos van a acompañar. Creo que ya todo se está haciendo ahorita el pase de lista para, certificar quiénes van con nosotros. ¿Cómo ves, amigo? Una tradicional calaverita. Que fíjate que este año... Seguimos esperando esas calaveras del señor Monzón. A ver si nos llegan por ahí sus calaveras. Le mandamos un saludote al señor Monzón. Es Javier Monzón, ¿verdad? Que le mandamos un saludote, que tiene una creatividad para hacer estas cosas, las calaveritas, que es impresionante. Así que, bueno, pues ojalá y por ahí se le ocurra una para acá, para Noches de Terror, ¿verdad? Le mandamos un saludo y bueno, pues nosotros ya estamos listos, nos vamos despidiendo de todos ustedes. Los dejamos aquí en cabina con David Hortelano Aguilar, que bueno, pues estará para atenderles. Les recuerdo los teléfonos 15-207-99 y 15-200-09. Se quedan aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y nosotros nos comunicamos en un ratito más aquí con todos ustedes. Y nosotros continuamos aquí en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya en unos instantes estaremos enlazando totalmente en vivo, con esta expedición que, bueno, pues el día de hoy estarán nuestros amigos Saúl, Josué, Luis, Jorge, mucha gente que se ha unido a esta expedición para pues tratar de explicar ciertas situaciones en ciertos lugares que pues son inexplicables, y que bueno, seremos parte de esta expedición por medio de los micrófonos de Radio San Miguel. Y bueno, pues en esta noche tengo a la línea telefónica a una amiga de nombre Alondra, que ella nos quiere platicar una historia, estas historias pues inexplicables, le decía, que acontecen en nuestro hermoso San Miguel Allende. Ella nos habla de las cuevitas. Alondra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? A ver, platícanos, tienes una historia que compartir con todo el público de Noches de Terror, Tierra de Panteón, ¿cierto? Sí. A ver, platícanos, ¿de qué se trata, amiga? Es que hace mucho tiempo, bueno, fue poquito, yo tengo un sobrino. Ajá. Así, chiquito, como de 4 años. Nosotros teníamos una moto, lo que era aquí en el pasillo. Y una vez, mi sobrino se quedó en su cuarto con sus padres. Y nada más de repente pues abrió la puerta del cuarto y el niño se salió. Dice que estaba jugando con otro niño, entonces se subió lo que es aquí al pasillo y estaba la moto. Se subió la moto y se escuchaban hace muchos ruidos y que estaban plática y plática. Y pues, no había nadie con él. Nosotros, bueno, lo que fue mi cuñada salió y se asomó a ver qué era, pero dice que no, que solamente estaba el niño jugando ahí solo. Muy bien, ¿esto hace cuánto le sucedió a Alejandra? Hace como 2 años y soy Alondra. Alondra, te ando cambiando el nombre, Alondra, perdón. No, Alondra, eso sucedió hace 2 años. ¿Nada más le sucedió a tu pariente, este chiquito? Sí. Muy bien, ¿ya no ha pasado nuevamente o sí han sucedido alguna de estas situaciones? Sí, todavía. ¿Todavía? ¿A alguien más de la familia? Su amigo se llama Angelito. Alejandra. Bueno, creo que ya ahí está siendo víctima del cambio del nombre nuestra amiga Alondra de las Cuevitas. Oye, Alondra, pues te agradecemos bastante que hayas compartido esta historia. No sé si quieres dar algún dato más sobre la misma. No, así está bien. Muy bien, Alondra. Pues bueno, ya aprovechando esta llamada, ¿quieres mandar un saludo antes de que te cambien de nuevo el nombre por aquellos rumbos? No, pues sí, un saludo para la familia Perales. Ajá. López Ramírez. Muy bien. Y a todos los que nos escuchan y aquí en las Cuevitas. Perfecto, un saludo entonces para toda la banda allá en las Cuevitas. A ti, Alondra. Alondra Alejandra, ahora va a ser a partir de hoy. Y muchas gracias, Alondra Alejandra. Ok. Hasta luego. Adiós. Ya escuchamos esta historia, un momento de más llamadas, por supuesto, del público de Radio San Miguel, que quieren compartirnos historias que suceden en San Miguel de Allende, cosas inexplicables, cosas que pues, no damos crédito muchas veces, pero que pues muchos somos testigos de las mismas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos también en la línea telefónica a Carla Denise. Ella se comunica del poblado, el nuevo poblado de Los Rodríguez, que mandamos un cordial saludo para toda la gente en aquel punto. Así que bueno, pues Carla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien. A ver, me platicabas que tienes una historia que compartir con todo el público de Noches de Terror, Tierra de Panteón, ¿cierto? Sí. A ver, empecemos de una vez, ¿de qué se trata? Es que una vez que venía como a las 12 de la noche, ahí por Aparicio. ¿Sí? Ahí vi un señor parado así de blanco, pero no se alcanzaba a distinguir. Y entonces mi prima vio a una señora de blanco también, ahí mismo. ¿Y si te escuchamos? Y otro día venía en una cuatrimoto con mi primo. Ahí se nos atravesó un señor. Ajá. Y entonces nos tuvimos que pasar al carril de otro lado para no atropellarlo. Pero después el señor salió así de la nada y se desapareció de la nada también. Entonces lo tenían ahora sí que enfrente de ustedes y de repente desapareció. Sí. ¿No escucharon nada? ¿Simplemente fue la figura de esta persona? Sí. ¿Esto a cuántas personas le sucedió? ¿Ibas con quién más? Con mi primo Dani. Ajá. Nada más. ¿Y aparte de la visión, percibieron otras cosas? No sé, algún tipo de... Yo y mi prima y sus papás de mi prima. Ajá. Muy bien. ¿Esto dónde nos mencionaste que sucedió? En la primera historia en Aparicio y la segunda por la gasolinería. ¿Son las únicas veces que les ha sucedido o han tenido otro tipo de eventos de este tipo? Sí, el papá de mi primo Dani una vez también vio a una muchacha que iba caminando hacia Champiñones. Ajá. Estaba como pidiendo Ray al lado de la carretera y casi pasaban así y la atropellaban, pero... Y casi mi tío se iba a parar, pero después le dio escalofrío y no se paró. Muy bien, muy bien. Pues son de estas presencias que muchas veces nos cuentan, sobre todo los camioneros, de que aparecen algunas figuras, sobre todo mujeres, que piden ray y que desaparecen muchas veces. Es interesante lo que nos platica, sobre todo a tu familia, ¿no? Que son más perceptibles a este tipo de pues personas o cosas, quién sabe qué es, pero caray, pues interesantísima tu historia, Carla. ¿Algo más que nos tengas que contar sobre estos acontecimientos que les han sucedido a ustedes? ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, Carla. Sí, pero ahorita es que me están oyendo mis primos y todos ellos. Perfecto, a ver, escuchamos entonces, Carla. Para Daniel, Karen, Ale, mi tío Eduardo, mi tía Araceli, mi tía Laura, Víctor, mi primo. Y para la de las risas también, les mandamos un saludo. Para eso también. Muy bien. Para mi tía Ray, para Chiquis, para mí, para toda la familia Campos de aquí, de la casa. Perfecto, Carla, pues muchas gracias por compartirnos estas experiencias y bueno, pues esperemos que en estos días, sobre todo hoy y mañana, pues no suceda algo más. Y si sucede, bueno, pues nos encantaría que nos los pudieras platicar, si puedes. Sí. ¿Ok? Muchas gracias, Carla. Saludos entonces para toda tu familia y para todos los amigos que nos escuchan en el poblado de Los Rodríguez. Gracias, Carla. Sí. Bueno, pues ahí está una historia más de gente sanmiguelense que nos comparte pues este tipo de cosas que no se pueden explicar y que bueno, pues suceden sobre todo en estas épocas. Así que vámonos con más aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Les recuerdo que también pueden mandar saludos a través del sistema de mensajes. Y bueno, pues acabamos de escuchar una historia más de esas que pues, ay caray, si nos ponen la piel chinita. Y pues esto todavía no termina, amigos. Aún continuamos con más aquí en Noches de Terror. Noches de Terror, Tierra de Panteón. Fíjense que tenemos otra llamada. Hoy las chicas son las que están muy participativas. Yo creo que son las más valientes porque de todos modos a veces uno dice que es muy valiente, pero los hombres son los primeros que salen corriendo a veces de estas cosas. Y por eso tenemos muchas chicas hoy que nos están llamando. Remedios, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, platícanos, tú nos estás hablando del Valle del Maíz, ¿cierto? Sí. A ver, dinos, tienes una historia que compartir con todo el público. Nos gustaría que nos la platicaras. Mira, hace como 10 años, como unos 15, algo así, a mí me pasó de que nosotros llegamos de un paseo, traía un niño de 4 meses. Entonces, como vivo cerca del arroyo, venía mi hija más chica. Entonces, mi hija me decía, mamá, andan unas señoras allá abajo, en el rastrojo había un baldío con rastrojo tirado. Entonces, andan señoras vestidas de negro, y se agarran de la mano y anda jugando arriba del rastrojo. Entonces yo le dije, no es cierto, hija, no es nada. Y como era la única casa que vivía yo en esta calle, estaba cerca del arroyo, estaba todo baldío, era mi única casa que estaba aquí. ¿Esto como a qué horas fue, Remedios? Eso fue como a las 8, entre 8 y 9 de la noche. En la noche, perfecto. Ajá. Y entonces yo me metí a mi cuarto porque tenía aquí todo baldío, no había nada de cerca, nada. Era un solo cuarto y mi cocina. Entonces acosté a mi niño en su cuna y se empezó a llorar. No lo podía contentar con nada. Entonces me decía mi hija, mamá, las señoras están aquí en la ventana. están aquí y están risa y risa. Me digo, no es cierto. O sea, me puso de nervio. Entonces yo agarré mi Biblia, le recé a mi niño porque estaba llore y llore. No se contentaba con nada. Entonces le puse el rosario, mi escapulario, ya no hallaba yo ni qué hacer. Entonces le dije a mi hija, ven, agarra al niño, déjame ir a traerle la mamila. No, mamá, no te vayas porque aquí están las señoras. Ellas sí las veía, yo no. Nada más los perros ladriladre. Y entonces me dio bien harto coraje y o sea, ya de los nervios y miedo que ya me dio porque el niño estaba llori llori. Entonces le dije yo, ¿cómo son las señoras? Dice, mamá, dice, están todas de negro y se están riendo, están viendo por la ventana y nada más se le quedan mirando al niño. Y entonces ya son brujas. Y se me vino a la mente, son brujas. Digo, agárrame al niño y enciérrate. Dice, no, y no te vayas porque a mí me da miedo. Digo, no, espérame, déjame traer la escoba. Porque mi mamá me decía que barriendo las esquinas de los cuartos se iban esas brujas. Entonces empecé y salí a traer la escoba. Y empecé a barrer las esquinas de cuarto, a juntar toda la basurita que había así en el cuarto, porque pues mi basura, puro polvo. Entonces, yo le gritaba a mi señor porque no estaba aquí en la casa, estaba más adelante de la casa de mi suegra. Y no me oían porque estaba lejos el solar. Entonces ya empecé yo a barrer y le dije a mi niña, no le quites el rosario al niño, déjaselo. Pero como el niño se revolcaba de no sé cómo, se sentía muy feo y pues yo ya estaba llorando y todo. No, empecé a juntar todo eso y entonces cuando ya yo dejé la escoba, que iba a prender lo poquito de basura que había, que junté, mi niño empezó a calmarse y mi niña dijo, mamá, dice, ya no están las señoras, porque yo le dije, fíjate, ves que están. Dice, no, dice, ya no veo nada, ya no veo nada, mamá, ya se fueron. Entonces yo pensé, dije, sí, eran las brujas, me querían, yo creo, llevarse a mi niño. Entonces en ese momento se oyó en el arroyo un niño que iba llorando y lo oyeron mi esposo, mis cuñados, todos. Entonces van a buscar por todo el arroyo en ese tiempo y no encontraron nada, pero ya también mi niño se calmó y ya no pasó nada. Pero yo pienso que eran las brujas las que me lo querían quitar. Pero como te digo, yo me puse a rezar la Biblia y todo. Empecé a rezar el rosario. Y así con mi niño ahí en brazos y mi hija llore y llore. Porque ella sí las veía, yo no, realmente yo no veía nada. Pero con los gritos que ella echaba y lloridos y el niño llore y llore, pues entonces ya me dio miedo. Y cerré mi cuarto con llave y todo. Y no, ya. Ya nunca. Llamando a mi hijo. ¿Ya no ha pasado nuevamente esto, Remedios? Pues hasta ahorita ya no se ha oído. Ya no se ha oído cosas. Bueno, ya no he oído cosas de ese tamaño, pero así en mi casa sí se oyen ruidos. Esto, dices que solamente lo percibían sobre todo los más chiquitos, ¿no? Sí, en ese tiempo pues mi hija estaba chica, tendría como unos 8 años, 7 años. Oye, Remedios, yo he sabido, bueno, no sé tú que vives por esta zona, que por aquellos rumbos donde se ven mucho tipo de estas esferas rojas y que que obviamente de también hecho, les llaman las brujas. De hecho, hace poco, ahora como unos 6 meses, por aquí por mi casa, pasa una bola roja en el cielo. Yo le hablo a mi esposo, le digo, mira, ven para que veas la bola esta roja que se ve. Y de hecho, sí, la han visto. Y un día veníamos de un velorio, y yo ya les había comentado a mis hijos, digo, por aquí pasa una bruja como a la 1 o 12 de la noche. Entonces, ese día veníamos de ese velorio, y era la 1 de la mañana, y cuando lo pasó, y les hablé a mis hijos, miren, vengan, para que vean que no soy chismosa, y se siguieron aquí a la azotea de su escalera, y ya vieron la bola roja, pero sí, pasó una bruja por aquí. Sí, fíjate que hemos tenido la oportunidad de que mucha gente de aquella zona, sobre todo del Valle del Maíz, de todo este rumbo, de esta parte pues de San Miguel Allende, en la cual nos platican mucho de las brujas, caray. Y bueno, lo más seguro, como tú mencionas, que pudo haber sido esto lo que le pasó, te pasó a ti y a los chiquitos. Y bueno, qué bueno que no pasó a más, solamente quedó en este susto. Pero pues caray, sí da muchísimo miedo y sobre todo inexplicable esta situación. Sí, de hecho yo me espanté mucho porque los nervios de mi hija, los chillidos de mi hija y los chillidos del niño y todo, pues ya se estaba llorando. Y sobre todo también los... Me van a quitar a mi niño, si son brujas me las van a quitar. Mi mamá de hecho en un tiempo me decía que le pusiera las tijeras, una palmita bendita en la puerta, rosario y todo, porque en ese tiempo se veía mucho que chupaban a los niños. ¿Esto sigue todavía, Remedios, esta situación? ¿No has sabido de casos como este tipo que te pasó a ti actualmente? ¿Ya ha decrecido o todavía siguen? No, yo, de hecho, pues yo no he sabido de más personas, pero de esto que me pasó a mí sí fue cierto, porque yo vivo junto, bueno, a un tramito del arroyo. Ajá. Y sobre todo entonces en esta zona del arroyo también, que ajá, tiene mucho que ver, también nos hablaban la otra vez de que en los arroyos, sí, en donde hay agua, donde... Era un solar, o sea, estaba todo baldío aquí, era yo la única, ¿no? Ahorita ya está baldeado todo, ya está auténtico, como quien dice. Pero yo más antes estaba sola en este tiempo. Caray, Remedios, pues, híjole, la verdad, muchas gracias por compartirnos esta historia muy interesante. Y bueno, pues te agradecemos mucho y como te digo, qué bueno que no pasó a más y que quedó como una anécdota. No, ya mi hijo ahorita tiene ya 20 años de eso. Le platico que eso me pasó cuando él tenía 3 meses, 4 meses. Caray. Bueno, pues Remedios, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta historia. Y bueno, pues un saludo para ti, toda tu familia y por supuesto a la gente bonita del Valle del Maíz. Buenas, gracias. Muchas gracias, Remedios, gracias por compartirnos esta historia. Y nosotros, bueno, pues es momento de irnos a una breve pausa.